Bueno, lo recibimos con la presentación del invitado del día, pero en realidad forma parte del equipo ya como columnista, ¿no? Tenemos que hacerle una presentación propia con estos ciclos. El contador Luis Freda, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, que está con nosotros esta mañana. Buen día, Luis. Buen día, Hernán. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. Y bueno, el resto del equipo te estará escuchando y puede llegar a participar preguntando a través de mensajes, como todos ustedes, en la continuidad de este ciclo que estamos haciendo con Luis ahora. El primero fue sobre seguridad social, ahora sobre normas laborales. ¿Te agarró la lluvia? No había, estaban cayendo unas gotitas, ¿no? Todavía no, justo. Fue apenas una amague. Ahora nosotros cuando salimos había algunas gotas acá en el centro de Montevideo, por lo menos. Pero atentos ustedes entonces también del otro lado con las preguntas. Aprovechen esta oportunidad dentro de lo que Luis pueda. Luis no es un abogado laboralista tampoco, pero sí podemos manejar elementos básicos que tienen que ver con estas normas en esta segunda parte de este tema que lo empezaste en la anterior, ¿no, Luis? Ahí va. Este es el cuarto programa que llevamos. Hicimos dos de seguridad social. Ahora es el segundo de este tema, que son normas laborales. El primer programa lo que vimos fue el contrato de trabajo, el salario, aguinaldo, jornada de trabajo, horas extras y feriado. Y hoy lo que vamos a ver un poco es otros temas, que son la licencia anual, el salario vacacional, algunas licencias especiales y el despido. ¿Bien? Bien. Entonces vamos a arrancar, porque son varios temas, entonces vamos a tratar de ir tocando de a poquito todos, porque tenemos un par de bloques, entonces tenemos que ir llevando un par de temas por bloque mínimo. Sí. Entonces vamos a arrancar con el tema de la licencia anual, ¿está? La licencia anual es un beneficio con el que cuentan todos los trabajadores públicos y privados, que corresponde a un periodo de descanso pago, ¿sí? En principio se considera con una duración de 20 días, es una licencia anual paga de 20 días. O sea, cualquier trabajador que esté en regla parte de un mínimo de licencia anual de 20 días. De 20 días. No importa la cantidad de horas que trabaje. A ver, son 20 días en el sentido de este, tiene que haber trabajado en el año anterior, año civil, todo el año, para poder gozar 20 días al año siguiente. O sea que la licencia se considera pensando en el año civil, que quiere decir del 1 de enero al 31 de diciembre. Ajá. Entonces yo trabajé todo el año civil, todo el 2020, en el 2021 tengo derecho a gozar de 20 días de descanso pagos. Son 20 días corridos, ¿sí? 20 días corridos en el cual no se cuentan ni los feriados ni los domingos. O sea que son 20 días corridos, si cae un domingo en el medio, no lo cuento, si cae un feriado en el medio, no lo cuento. O sea que hay un periodo donde se genera, que es un año civil, y en el año siguiente se goza esa licencia. Si no llegaste a trabajar un año, si en un año corresponden 20 días, si vos trabajás medio año, te corresponden 10. Uh-huh. Si trabajaste, se hace la proporción. O sea que te queda que si en un año son 20 días, hay 12 meses, por cada mes de trabajo vos generás un día y dos tercios. Si haces 20 y 12, te da 1.66, eso es un día y dos tercios. Entonces, si yo trabajé, tres meses, tengo cinco días. Claro. ¿Está? O sea, se hace la proporción. ¿Bien? Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo trabajé todo el año, tengo los 20 días. Si trabajé una porción del año, lo proporciono a esos 20 días. Lo que yo trabajé respecto al año, comparado a los 20, una regla de 3, simple, ¿está? Correcto. Entonces, esa licencia tiene la prohibición de renunciarla. Yo no puedo renunciar a mi licencia. O sea, es un derecho al cual yo no puedo renunciar, y eso está hecho con una lógica que siempre en la relación de trabajo hay uno que tiene más poder que otro y puede generar determinada presión sobre el trabajador. Entonces, en definitiva, no puedo renunciar al goce de mi licencia. Cuando yo cumplí 5 años de trabajo, ya tengo 21 días. Al quinto año tengo un día más. Y después cada 4 años se va sumando un día más. O sea que es media rara la norma. Después del cuarto año, al quinto, puedes gozar de un día más. Y después cada 4 años se anexa un día más sin límites. O sea que al octavo yo tengo 22, a los 12 años de trabajo tengo 23 y así sucesivamente sin límite. Uh-huh. O sea que los trabajadores, a medida que van avanzando de antigüedad, tienen más días de licencia. ¿Está? Que hay algunas... tiene que ser un trabajo efectivo, quiere decir que yo trabajé todo el año. Si uh-huh. por alguna razón yo no trabajé, es posible que yo no genere licencia. Por ejemplo, si yo estuve en seguro de paro, ¿sí? No voy a generar licencia por el periodo que estuve en seguro de paro. Ajá. Eso es bien importante ahora, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Por ejemplo, si a mí me suspendieron 10 días, esos 10 días que estuve suspendido, claro, no generan licencia. Solo los días de trabajo efectivo. Efectivo. Pero hay algunos días en el cual yo no trabajo que sí generan licencia. Ajá. ¿Cuáles son? El descanso semanal, los feriados, las faltas por enfermedad. Yo estuve enfermo y hice todos los trámites correspondientes, claro, presenté la documentación correspondiente, sí genera licencia, sí. Y si tuve alguna licencia especial, si por ejemplo yo tuve una licencia por duelo porque falleció un familiar, de las que vamos a hablar después, ahí va, o una licencia por estudio o maternidad o paternidad, sí, eso, yo tuve licencia, pero no me afecta a los 20 días que me corresponden. Suponete, trabajé todos los días y estuve 3 días de licencia por duelo, igual me genera, ¿sí? Lo de los 20 días, lo que se da, Luis, es que no sé si será ahora por la pandemia o qué, pero sí se da la partición de la licencia. Buenísimo, ¿no? Justo íbamos a hablar de eso. Sí. La regla general es que no se puede partir la licencia. ¿Está? Uh-huh. Por más que la práctica se haga, sí, la regla general es que no se puede partir la licencia. Y en aquellos casos donde exista en el convenio colectivo la posibilidad de partir la licencia, se puede partir en 2 tramos, ajá, como máximo. Y nunca, claro, los tramos puede, ninguno de ellos puede ser de menos de 10 días. Ajá. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo justo tengo 20, tengo que hacer 2 de 10. Si yo haber trabajado, no sé, 8 años y tengo 22 días, tengo que ser uno de 10 y otro de 12 o 2 de 11. Pero no, claro, puedo tener uno de 18 y otro de 4. Bien. ¿Entendés? Entonces, la partición no está autorizada. Y más en 2 partes no se puede hacer. Por más que en la práctica se haga, pero no es una cosa que esté bien realizarla. ¿Sí? Entonces, en cuanto al pago de la licencia, ¿qué quiere decir? Yo trabajo, por ejemplo, me tomo licencia en enero. Trabajo casi... tomo licencia casi todo el mes y trabajaré unos pocos días de inglés, de enero. Entonces, al final de mes, yo, si soy mensual, cobro el sueldo. Si llego a ser jornalero, que quiere decir que cobro por las jornadas que efectivamente trabajo, la licencia debe ser abonada antes de ya salir de licencia. Ajá. ¿Solo a los jornaleros antes? Yo pensé que era a todos. No, después está el salario vacacional, que ahora después lo vamos a ver. Bien. A los jornaleros antes de salir de licencia deben recibir el pago por la licencia. ¿Está? Después, ¿cómo se computa el cálculo de licencia? Y se computa todo lo que yo cobro. Por ejemplo, si soy jornalero, ¿sí?, se me computa el jornal vigente. Uh-huh. Si soy mensual, el sueldo vigente. Pero hay otras partidas que deben computarse. Por ejemplo, si yo tengo horas extras habituales, computan para la licencia. ¿Sí? ¿Por qué? Uh-huh. Porque yo, por ejemplo, todos los meses hago algunas horas extras. Hay que hacer un cálculo, ¿sí?, entre la cantidad de horas extras que hice en el último año dividido la cantidad de horas que hice, que total que hay en el año de trabajo, y eso es adicionarse a la licencia. Ajá. ¿Sí? Lo mismo si recibo propinas, viáticos o alguna remuneración variable, también debe incluirse en el cálculo de licencia. ¿Sí? Bien. Entonces, después, la licencia tiene un tratamiento similar al salario, tiene los mismos descuentos a la seguridad social. Ajá. Y también computa para el IRPF. Ajá. ¿Tá? O sea que la licencia se hace sobre un salario nominal, al momento de pagarse se hace el descuento de Montepío, el FONASA, etcétera, y también, si pasa los límites del IRPF, debe tributar IRPF. Así que las propinas también, por ejemplo, sí, se deben calcular. Deben considerarse para el cálculo de licencia. Ajá. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? El tema es que la licencia es cuándo me la tomo. Esa es la gran pregunta. ¿Cuándo me tomo la licencia? Entonces, ¿Quién decide? No es una atribución únicamente del patrón, ni tampoco yo digo, mira, yo me quedo de licencia mañana, y no es un derecho que tiene que llegarse a un acuerdo. Uh-huh. Tiene que llegarse a un acuerdo, y después que se llegue a ese acuerdo tiene que quedar firmado y público. O sea, tendría que, si llega una inspección del Ministerio de Trabajo, poder estar el documento visible y al alcance de todo. Uh-huh. Bien. Lo último que tenemos que ver con licencia es con la licencia no gozada. ¿Qué es la licencia no gozada? Por ejemplo, yo trabajé todo este año y hoy decido por alguna razón o renunciar a mi trabajo o me despiden. Hasta el día de hoy yo generé licencia desde el 1 de enero hasta hoy, que es 15 de diciembre. Entonces tengo 11 meses y una quincena. O sea, casi que generé los 20 días, ¿no? Claro. Entonces, si yo me fuera hoy o me despidieran hoy, me tienen que pagar todo lo generado de licencia. Me lo tienen que pagar junto con la liquidación final. O sea, no serían los 20 días, pero hay que calcular. Hay que calcular la proporción. Mm. Entonces, en este caso, no sería. Pero si me despiden, por ejemplo, el 30 de junio, me tienen que pagar los 10 días. Por fuera del despido, además. Además, la licencia. La licencia no gozada. ¿Sí? Corresponde. ¿Está? Bien. Y en este caso no hay que hacer ninguna clase de descuento por la licencia no gozada. Bien. Bien. ¿Queda algo más de licencia? De hacemos licencia la no, pausa. Porque hacemos la pausa y vamos a salir de vacacional. Bien, ya venimos. Luis, antes de seguir con la parte de salario vacacional, un mensaje en audio de Cecilia. Buen día, ¿qué tal compañeros? Un saludo y agradecimiento a Freda por todo este ciclo que me resulta clarísimo, interesante y muy necesario. Lo estoy compartiendo con una cantidad de amigos bastante jóvenes, en edad obviamente laboral, y también con familiares. Me parece súper importante. Mi pregunta sería, sé que seguramente lo va a abarcar, pero ¿qué tipo de protección hay con respecto a la parte laboral y seguridad social con respecto a niños, a jóvenes, más allá de asignaciones familiares que abarcan? ¿Y qué protección hay, por ejemplo, a madres o padres que quedan viudos y con niños a cargo? Yo tengo aún una pensión que se daba por perder el papá, cuando la mamá quedaba viuda, y se daba a las hijas menores o solteras. No sé si eso sigue estando. Bueno, todo eso me interesaría que él lo tratara. Muchísimas gracias y un saludo. Bueno, gracias Cecilia. No sé si esto estuvo incluido cuando hablamos de la seguridad social, de repente. Sí, lo habíamos hablado. Pensiones especiales y asignaciones familiares. Habíamos visto que hay algún tipo de pensiones para hijos de la violencia doméstica y también a víctimas de delitos violentos. Y básicamente de pensiones fue lo que hablamos, no es lo que estábamos viendo hoy, pero después lo buscamos y lo sí, mandamos. No sé si ella habla también de casos normales, digamos, por fallecimiento. Hoy sí vamos a ver algunos beneficios que tienen los trabajadores en algunas situaciones puntuales con hijos. Claro, claro. Bueno, ustedes se pueden, aprovechen para los mensajes, las preguntas o los aportes que quieran hacer. Recordamos, Laura recibe las llamadas por teléfono fijo 2903-0302, 2903-0304. El WhatsApp de la 36 es el 099-326-381. El correo electrónico prensa36@gmail.com. ¿Qué me falta? El 2900. Escriben la 36 todo junto con un espacio y luego el mensaje que quieran enviarnos. Luis, salario vacacional. Veníamos que estábamos por gozar la licencia, ¿no? Nos íbamos a licencia y bueno, viene el tema del salario vacacional. ¿Qué es el salario vacacional? Es una cantidad suplementaria de dinero, ¿tá? Cuyo nombre técnico es sumas para el mejor goce de la licencia anual. Es una suma para que vos puedas gozar de mejor manera la licencia anual. En realidad, o se usa para pagar deudas o cosas. Sí, o para ver cómo sacar la cabeza. Seguro. Sacar la nariz. Antes de empezar, de poner un pie en la licencia, ya lo gastaste. Entonces, es una partida equivalente al 100% del jornal líquido, o sea que la licencia generaba aportes, ¿no?, a la seguridad social, te queda un líquido, que es lo que cobras. Bueno, el salario vacacional tiene que ser el 100% al equivalente a ese líquido. ¿Quiénes son los beneficiarios? Los trabajadores de la órbita privada y los entes públicos no estatales. O sea que los funcionarios públicos no tienen salario vacacional. ¿Tá? Están incluidos los rurales y están incluidos los domésticos acá. ¿Cuándo se paga? Una gran diferenciación, ¿no? Sí. Una gran discriminación. Que en otras épocas creo que los públicos tuvieron salario vacacional. Y de hecho, en la Universidad de la República no hay salario vacacional, pero hay unas partidas complementarias que para mí la intención es. ¿Y aguinaldo los públicos? Sí, el aguinaldo los públicos, sí. Bien. Entonces, lo que sí es. Lo que sí, el pago tiene que ser antes de gozarse la licencia, ¿sí? Sean mensuales o jornaleros, y si lo fraccionás, el pago tiene que venir antes de cada fracción de la licencia. Descuentos, no tiene descuentos, porque es una partida líquida, y no computa para el IRPF. O sea, no tiene descuentos para la seguridad social. Eso, o sea, es el salario vacacional. Pero es algo diferenciado de la licencia. De la licencia. La licencia es, yo no trabajo y cobro. Ajá. Yo no trabajo esos 20 días, lo que sea. Pero está sumado en el mes, digamos. Al fin del mes recibo el mismo sueldo. Como que hubieras trabajado. Como que hubiera trabajado. Nada más que va a venir. Y con los descuentos normales. Con los descuentos normales. Bien. El salario vacacional, voy a salir de licencia, me dan un dinero que equivale al líquido de la licencia. Ajá. Equivale a lo que yo, todo mi remuneración de los días de licencia, claro, equivale al líquido ese. Bien. ¿Está? Entonces, cuando corresponda, recién hablamos de la licencia no gozada, por ejemplo, yo trabajé, me despiden o renuncio, corresponde que me paguen la licencia no gozada, ¿no? Uh-huh. Entonces también corresponde que me paguen el salario vocacional correspondiente a esa licencia no gozada. Claro. ¿Bien? Vamos con licencias especiales. Uh-huh. Y acá tenemos un montón, modo titular, maternidad, paternidad, estudio, matrimonio, etcétera, pero vamos a ir viendo una por una, ¿está? La primera, licencia por estudio, es relativamente nueva para la historia del país, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es una licencia que se le concede a los trabajadores para que estudien? ¿Está? Entonces, ¿qué requisito debe cumplir el trabajador? Estar cursando o educación secundaria, o técnica, o universitaria, un instituto normal, o alguna entidad que esté habilitada por el Ministerio de Educación y Cultura. Ajá. ¿Cuántos días me corresponden? Hay tres franjas, depende de cuánto yo trabajo por semana. Si trabajo 36 horas por semana, tengo 6 días al año. Si trabajo entre 36 y 48 horas, 9 días al año. Si trabajo 48 horas por semana, tengo 12 días al año. Uh-huh. Y estos son mínimos, ¿no? Puede ser que la empresa me dé más, pero estos son los mínimos. ¿Qué pasa con esta licencia? Tiene un par de requisitos. Yo lo puedo fraccionar en periodos de hasta 3 días. Yo no me puedo tomar los 12 días juntos. Si ajá. Lo máximo 3 días. 3 días, ¿sí? Incluye el día de la prueba eso, ¿no? Uh-huh. O sea, incluye el día de la prueba. Y luego tengo que presentar un certificado, ¿sí? Entonces, lo que la licencia por estudio promueve, intenta dar facilidades para que la gente estudie, ¿sí? Un poco acá me viene un poco el tema, no siempre es bien usada, ¿no? Yo veo mucho que hay gente que se presenta a las pruebas, ¿está? Haciendo un mal uso de la licencia, claramente, ¿está? Entonces, esto también deberíamos buscar una forma de que los derechos... ¿Cómo sería ese mal uso? Y yo he visto muchas veces que se presentan a la prueba, entran 5 minutos, se agarran el certificado y se retiran. O sea, ajá, la prueba la entregan en blanco. Entonces, y en muchas no estudiaron, en realidad. No estudiaron y se repite en incansadas. Y a veces eso también a veces genera un poco, porque esas cosas a la larga terminan generando un impacto, claro, en el total. Yo creo capaz que hoy por hoy podrías también exigir determinado... Que te muestren, que claro, se muestre otro tipo. Vos podés perder en un examen, porque le puede pasar a cualquiera, pero que siempre pierdas con la claro, con cero. Con... Claro, claro. Entonces, pero es un tema que yo lo veo constantemente y parece un poco razonable y parece el mal uso de los derechos, en el cual yo estoy, no estoy así personalmente. ¿Cómo era el cálculo entonces por semana? Dijiste, por semana. ¿De acuerdo a la cantidad de horas te corresponde? Tenés 36 horas de trabajo por semana, tenés 6 días. Tenés entre 36 y 48, tenés 9 días. Y tenés 48 o más, y tenés 12 días. Bien. Bien, ahí terminamos con la licencia especial, que es la licencia por estudio. Después tenés que presentar un certificado, ¿no? Claro. Después, licencia por paternidad. La licencia por paternidad, acá interviene el BPS. Uh-huh. Que te da un subsidio. Entonces, la licencia por paternidad son 13 días de licencia. Qué pocos, ¿eh? 13 días. Fue subiendo la cantidad. Empezó sí, con 3. En Europa a los hombres también le están dando meses, y no sé si no quiero hablar más de meses, pero... Claro. 13 días. Entonces, de los cuales 10 días, de esos 13 te los paga el BPS. 3 días te los paga la empresa. ¿Está? Entonces, como el BPS interviene, vos tenés que hacer un trámite y solicitar el subsidio. Uh-huh. tenés que presentar la documentación, la partida de nacimiento de tu hijo o tu hija, ¿sí? Sí. Y allí hacer el trámite. Y tenés 13 días. Después tenés licencia especial por adopción. ¿Está? Entonces, cuando trabajadores dependientes, ¿sí?, reciben un niño de adopción, pueden solicitar una licencia que les cubre 42 días de licencia, 6 semanas. Y acá también perciben un monto, perciben un... 42 subsidio. Días de adopción, cuando se concreta legalmente la adopción. Ahí va, a partir del día que tenés la tenencia definitiva, que tenés que se concreta formalmente la adopción, ahí tenés 42 días de licencia, o sea, 6 semanas más. Mira, un ejemplo, estamos hablando de otra economía, todo lo que quieras, pero en Finlandia... padres y madres tienen la misma cantidad de días de licencia parental, casi 7 meses, y las mujeres embarazadas un mes adicional, igual el padre que la madre. Bien. Entonces, el monto a recibir, igual ahora viene la licencia por maternidad, que ahí capaz que tenemos que vemos un poquito más. La licencia, ahí lo que percibís cuando tenés una licencia por adopción es el 100% del promedio diario mensual de las remuneraciones que tuviste en los últimos 6 meses. El BPS te agarra los últimos 6 meses, te hace un promedio, cuánto cobraste, y esas 6 semanas te va a pagar exactamente lo mismo. Ajá. Y te lo paga directamente el BPS. Otra licencia especial que tenemos, si querés... La hablamos a la vuelta de la pausa. Te digo cuál va a venir. Va a venir la licencia de matrimonio, porque se andás pensando en cansarte. De matrimonio. No estaría mal. Te haces el trámite de licencia. Se genera una licencia. Ah, bueno, ahora vamos a ver, dale. Ya venimos entonces, seguimos con Luis Freda. Bueno, atentos que hay varios mensajes. Buen día, muy bueno lo del licenciado, dice el mensaje, que es contador, Luis, ¿no? Todo lo que yo tenía dudas me lo aclaró. Un crack, el compa. Saludos, Alfredo el taxista. Gracias, Alfredo, por el mensaje. Bueno, Hugo Masi manda un video que después veremos. Consignamos que lo recibimos. Mariano Gravina dice, desde Aiguá, Maldonado, buenos días al contador Luis Freda. Ahora, el 1 de enero, el aumento a los jubilados y de pensiones se realiza sin excepción por el índice medio de salarios. Muchas gracias desde ya. Eso es aparte, sí, pero es por índice medio de salario el aumento. Sí, sí. Se hace siempre, sí. Es lo legal. Es lo legal y es un cambio que se hizo en los 90. Claro. Hay un mensaje de Beloki. Ayer estaba escuchando la audición de Abella, del tema de la jubilación y todas esas cosas que estaba hablando. Digo, ¿cómo estamos adormecida la gente? Digo, porque tendríamos que trabajar menos años, jubilarse a los 55, 6 horas de trabajo. Pues acuérdense que el que tiene capital está ganando mucho más, porque cualquier fábrica, vamos a decir, una fábrica precisaba para hacer alfajores a 2 personas, ¿no? Ahora con las máquinas hace a 1. O sea que ellos hacen mucho más plata con menos personal, menos inversión, y ellos se quejan que esto, que el otro, ¿sí? Esa lucha tiene que haber dado. Igual que cómo hicieron la plata todo, la mayoría de los grandes estancieros. Uno mira a Estados Unidos, la plata, ¿cómo van a hacer plata con todos los meros que tenían le daban apenas la comida? Igual que las estancias. Y que tenían las puestas, eso que tenían tráeme al nene que vamos a encerrar para escolar, tráeme al nene que vamos a bañar las ovejas. Y viene la gringa, tráeme la nena que vamos a limpiar el chalet. Y llame a traer la nena que así ayuda a atender acá la limpieza. Y después terminaban hasta abusando la vez. Y esa gente no se acuerda de todas esas cosas de la gente de los ancestros de ellos, igual que los negros, botándole a los lacayitos. Ayer pasé por el MIDE ahí, una montonera de gente, y me paré a hablar. Y le pregunté, ¿usted sabe quién es su secretario de acá, del MIDE? Es Catindevá, tiene 3-4 estancias. Yo lo conozco bien, yo trabajé en las estancias de ellos. Lo que era la estancia, ahora son todos unos parques son. ¿Eh? Y piensa que se va a acordar de los pobres, no, man, y siguen votando siempre a los mismos todo atorrante. Bueno, así estamos, para que vean cómo hay que dar la lucha esa. No puede ser. Tenemos que 55 años, 6 horas de trabajo. Esa edad, esa lucha no va más a edad. Y bueno, y lo de la construcción también están engañados, porque bueno, si lo de la construcción, la construcción también hay el otro, en un año y poquito hicieron un edificio casi aquí, en 18 y creo, no sé si Martín, en un año y poquito, iba a decir, bueno, no sea malo. Bueno, lo de construcción como estaban viendo, no miran de dónde viene también, que viene también desde abajo, de la pobreza, no mismo. Parece que ya comprar un autito y una casita, ya está, pero tenés que mirar por el de atrás también. Bueno, un saludo a Beloki por el mensaje, con muchas cosas para reflexionar. Hablaba de temas también vinculados a la seguridad social, a la edad de jubilación, que se vendrá en la reforma jubilatoria. Muy rápido, porque nos llevó tiempo. Estuviste estudiando, este hermano. Mensaje, ¿no? ¿Eh? Miramos rápido esto del tema. A ver cómo te fue los el día, estudio. Los días para licencia. Dale. Por paternidad, en América Latina, los que más dan, de acuerdo a un informe de la BBC con datos de la OIT y CEPAL, los que más dan son Paraguay y Venezuela con 14 días, le sigue Uruguay con 13 y de ahí para abajo el resto de los países de América Latina. Y bueno, estaba por ahí el ejemplo de Suecia, que la licencia laboral es de 16 meses por familia. Ahí la familia se reparte cómo se toma, pero obligatoriamente cada uno de los progenitores tiene que tener un mínimo de 3 meses y después el resto se reparte. Bueno, Luis, vamos, que se nos fue el tiempo. Veníamos con licencia por matrimonio. Ajá. Tenés 3 días en el cual uno de esos días debe coincidir con el día que te del casamiento. Del casamiento. O sea, ¿sí? Que lo de luna de miel no son 3 días nomás, capaz que por eso la gente no se está casando. Si podés repartir la licencia, salvo seguro. Entonces, tenés que avisar con un plazo anterior y luego tenés que justificar como todas las cosas. Hay que tener claro que todos estos derechos hay que ejercerlos justificando, claro, con determinada documentación, ¿no? La libreta tenés que llevar. Sí, tenés que, o la partida de matrimonio. Ahí está. Después, licencia por duelo. Yo no sé nada de esos trámites, por eso pregunto. Licencia por duelo. Tenés 3 días hábiles. El fallecimiento tiene que ser de padre, madre, hijos, cónyuges, hijos adoptivos, padres adoptantes, concubinos o hermanos. Uh-huh. Ese es el vínculo que genera los 3 días de licencia por duelo. ¿Tá? Y obviamente tenés que acreditar el fallecimiento del familiar. Se da lo mismo que para el casamiento, ¿te das cuenta? Bien. Ahora viene la licencia por maternidad. Acá tenemos separadas en dos, en la, ajá, actividad privada y la actividad pública. En la actividad privada son 14 semanas, ¿sí? En el cual se recibe el 100% del salario del niño recién nacido y puede extenderse 6 semanas antes de la fecha de parto. Puede hacerse desde 6 semanas y hasta 8 después de la fecha de parto. Esa fecha puede ser 14 cambiada. Semanas, dijiste. 14 semanas en total, licencia por maternidad. Uh-huh. 6 semanas antes, 8 después, pero esto se puede cambiar con autorización de un médico. Mucha gente, muchas mujeres corren para una fecha más cercana al parto y se toman más semanas después, totalizando las 14 de esa manera, ¿sí? Y después está... Son 4 meses, decimos. Son 14, menos, 14 3 meses y algo. Y medio. ¿Está? Entonces, esa licencia de 14 semanas, después se le adiciona otra, que es la licencia para cuidados del recién nacido, que puede ir hasta 6 meses de edad del bebé, con 100% del pago por parte del BPS. Bien, eso es en la actividad privada. En la actividad pública son 13 semanas, puede empezar una semana antes del parto la licencia, ya se está definida así, y extenderse 12 semanas luego del parto, ¿sí? Y hay hasta 9 meses luego para cuidados del recién nacido. 9 meses aparte de esas cantidades. Para el periodo de lactancia, ¿está? Para el periodo de lactancia. Que aparte de las 13 semanas. Aparte de las 13. Y en el privado eran 6 meses más, aparte de las 14. Aparte de las 14. Bien, o sea, en realidad se toma desde el nacimiento. Hay que ver bien cómo implementa el BPS, porque en un momento se puede hacer que se superpongan ambos derechos. Claro. ¿Está? Claro. Bien. Entonces dijiste en lo estatal, por lo menos que recuerden, no se puede tomar más de una semana previo a... Una semana. A la fecha que te dieron para tenerlo. Para fecha probable de parto, claro, que siempre coincide. A veces se adelanta el parto, a veces se atrasa. Claro. Entonces vos, en la parte pública tenés 13 semanas, una semana antes como máximo te tenés que ir de licencia. Uh-huh. No podés llevarlo hasta el día antes. Claro. ¿Está? Y después extender 12 más. Y después tenés a su vez, para el cuidado, tenés hasta 9 meses para el periodo de lactancia. Obviamente uh-huh. que tenés que tener algún certificado en el cual el niño sea lactante, ¿no? Me claro, imagino. Claro. Bien. Después, hay una licencia que es bien interesante, que es la licencia para padres con hijos con discapacidad. ¿Está? Para padres con hijos con discapacidad hay 10 días anuales para controles médicos del hijo con goce de sueldo. ¿Está? 10 días anuales para licencia, para controles médicos con goce de sueldo. Padres con hijos con discapacidad se pueden tomar 10 días en el año, se puede fraccionar de cualquier manera, con motivo de controles médicos. Pero solo para controles médicos que vos tendrás que certificar también. Certificar, ahí va. Porque digo, un hijo con esas características, claro, te demanda más tiempo también, ¿no? Más sí. cosas, pero bueno. Bien. Sí. Y después tenés 96 horas anuales libres para tomártelas. Mm. De las cuales, de esas 96, el empleador te tiene que pagar 64. O sea, vos uh-huh. podés tomarte 96 horas para disponer de flexibilizar tu jornada. Bien. De las cuales el empleador está obligado a pagarte 64 horas al año. Bien. Bien, seguimos con licencias especiales. Sí, te quiero preguntar una cosa antes que vayamos a otras, que llamó Julio de Las Toscas, dice que trabaja en la empresa Divino de colchones, ¿no? En fin, y dice que ahí le obligan a tomar licencia entre julio y agosto, no le permiten elegir en verano y pregunta si eso es legal. Y como es un derecho que tiene que llegarse a un acuerdo, si la empresa te plantea esas cosas, o sea, es muy poco el margen que te da para acordar, pero ilegal no es. Lo que claro. sí pueden tratar de hacer es un convenio, ¿no? Claro. Por claro. tratar de buscar cupos. Por lo menos una rotación. Una rotación o un año, algo, pero eso lo tienen que resolver mediante un convenio con la empresa, ¿no? Y firmar ese convenio. Claro. Pero eso deberían trabajar de buscarle la salida por ahí. Porque que es la forma que también la empresa contemple a la parte de los trabajadores, ¿no? Vos decís buscar un convenio, y vale recordar, y tenemos que hacer la otra pausa, Luis, por obvio que parezca, que todos estos derechos fueron conseguidos por los trabajadores en forma organizada a través de lucha, ¿no? No sí. fue que el dueño de una empresa o un oligarca, bueno, hablaba de estancieros en su mensaje Beloki, una mañana se levantó y dijo, le voy a dar el salario vacacional al trabajador, ¿no? O le voy a dar licencia por paternidad, o lo voy a crear el seguro de paro, porque no, ningún burgués como clase, ningún oligarca se dedicó a impulsar derechos de los trabajadores. Cada uno de estos derechos que estamos detallando fue arrancado en base a lucha de los trabajadores, o por lo menos a la necesaria organización como tal para que se establecieran estos derechos, ¿no? Después pueden estar las actitudes más o menos abiertas de los gobernantes del momento, etcétera, pero nada de esto fue regalado. Y esto es bueno que lo recuerden también quienes gozan de estos derechos, pero no coinciden y condenan muchas veces la actividad sindical o las medidas sindicales, ¿no? Yo estoy en la cual estos están para hacer paro, o estos que quieren hacer asamblea, o sea, cualquier expresión de rechazo a acciones legítimas de los sindicatos, pero que sin embargo bien se cuidan de usufructuar todos estos derechos conquistados con medidas por sus compañeros a los que ellos condenan, ¿no? Pero bueno, ahora, hacemos antes sí, la pausa, déjame sí. meter las últimas dos y después ya nos como saltamos titular. Al tema del despido. Ahí va, dale. Después hay licencia por examen ginecológico, ¿tá? Tenemos público y privado, un día licencia anual con goce de sueldo para realizarse el Pap Nicolau y la radiografía mamaria. Ajá. Y después la licencia por donación de sangre, que esto es bien importante, hay un día para cualquier funcionario para donar sangre, y es un día pago. Bien. Vamos a la pausa. Importante esa. Venimos con el tema despidos, ¿no? Sí, y vemos si algo más nos da, pero despidos. Despidos. Vamos en orden de llegada por el de Ever de Malvin Norte. Hola, buen día. Me sumo a la intervención del compañero, por lo que entiendo, Beroki, no sé, el apellido, no lo escuché bien, el tema de la construcción. Y yo agrego, es cierto, están las producciones de estajo, estoy hablando de la construcción, te dan la licencia obligatoria, si has generado 3 días de licencia en el año, tenés que tomarte los 20 días, 23 de diciembre al 11, 14 de enero. Ahora, yo lo que lamento es otra cosa del EPS, ¿no? Los controles del EPS. Porque es lo que se arregla ahora en la construcción. Vos trabajás el mes, pero se te aportan 17 jornales, 18 como mínimo. El arreglo que hacen por fuera para tener trabajo, muchas empresas, porque no son empresas extranjeras, son empresas nacionales. También yo, Carlos, tuve una obra, le dije la otra vez, que ellos se le aportaban acá en Felipe Cardoso, un depósito, aportaban 17 jornales. Durante años vienen con ese régimen, 17 jornales, 15, 13. 13 como mínimo para tener derecho a DICE y el BPS. El BPS no se da cuenta de eso. El BPS, digo yo, no se fija un individuo, dice, este hombre se pasa faltando, un jornalero que solamente aporta 17 jornales. ¿Cómo permanece en la empresa 15 años? Con 17 jornales se pasa faltando durante meses ese trabajador en el año. Solo aporta 17 jornales. Eso es lo que yo lamento el EPS. Y bueno, y también el rol que cumple el sindicato, es lamentable también. No hay control. Es la nueva forma de trabajo impuesta. Un régimen desastre, desastre. Muchas gracias, compañero. Bueno, gracias a Ever. Repito, no nos da tiempo para otro. Nos quedan 5 minutos. Tomaremos nota. En todo caso, se lo trasladamos a Luis para futuros. Encuentros. Martín Andrada, desde Paysandú, trabajador, curtidor, además, dice: saludos desde La Heroica, muy buena la iniciativa del ciclo económico, saludos al entrevistado, dice Martín. Bueno, por lo que decía Ever, también se ve que la construcción a veces se dan regímenes particulares, porque hay trabajadores en la construcción, claro, hay una licencia decretada para todo el sector. Si sí. Vos trabajaste menos, igual te toca esa licencia, no vas a ir solo a la obra a trabajar. Sí, obvio, no, te adaptás a eso y bueno, eso es un régimen ya establecido y claro. Obviamente debe haber un convenio atrás que lo avala, ¿no? Claro. Vamos con el despido, medio rápido, porque sí, no tenemos mucho tiempo. Justo para despedirnos. Ahí va, para despedirnos vamos con el despido. Entonces, vamos con... Es una ruptura de la relación laboral de una forma unilateral, obviamente por parte del empleador. Uh-huh. ¿Sí? El despido genera una indemnización, que se llama indemnización por despido, IPD, la sigla. Están incluidos los trabajadores del sector privado, porque el despido en el sector público es un tema bastante complejo. ¿Sí? Ajá. ¿Quiénes no están incluidos en quién no tienen derecho a despido? Quienes sean trabajadores no permanentes, o sea que tienen un contrato a término. Los afrales, aquellos trabajadores que se desenvuelven en régimen de suplente, ¿sí? O quien tenga un contrato a prueba. ¿Qué pasa con esos? No tienen derecho a despido. Ajá. Te contratan por 6 meses, termina el contrato, hasta luego. Claro. Sí, pero sí te despiden antes de ese plazo. Sí te despiden, pero claro. Ahí lo máximo que puede pasar es que te tengan que pagar lo que acordaste en el contrato, pero el contrato capaz que existe una cláusula que el empleador puede terminarlo de antemano. Ajá. Entonces, después, dentro de la indemnización por despido, ¿qué se tiene que considerar? Se tiene que considerar el último sueldo para calcular. ¿Qué monto es? El último sueldo más otras partidas. ¿Qué otras partidas se tienen que incluir? Por ejemplo, si cobraste horas extras, el promedio de horas extras cobradas durante el último año, el promedio de las partidas variables que cobraste durante el último año, también si te pagan por ejemplo, propinas, por lo menos el ficto para la seguridad social tiene que ser considerado, y después tiene que ser considerado la alicuota. ¿Qué quiere decir? Lo que generas por mes de aguinaldo, eso es la alicuota. Ajá. Lo que generas por mes de salario vacacional, eso es la alicuota, y lo que generas por mes de licencia. O sea que no es solo el sueldo, es el sueldo más otras proporciones. Esa es la indemnización por despido, pero eso debe ser multiplicado por determinado factor. Ese factor, ¿cómo se obtiene? Si yo soy mensual, yo por cada año o fracción que tengo antigüedad en la empresa me corresponde una IPD. Si yo trabajé menos de un año, me corresponde una IPD. Si trabajé un año y un mes, 2, porque es un año y una fracción. Si trabajé 2 años, justo, 2 IPD. Si trabajé 3 años y un día, 4 IPD. Hasta 6 indemnizaciones. Ajá. Eso es el máximo. Si soy mensual. Si soy jornalero, para generar derecho a despido tengo que tener 100 jornales dentro de la empresa. Después, voy a cobrar 25 jornales por cada año de trabajo, siempre y cuando en ese año haya tenido más de 240 jornales. ¿Sí? Que es lo que hablaba recién el compañero. Uh-huh. Si yo trabajé menos de 240 jornales en cada año, me van a computar por cada 25 jornales, dos jornales de IPD. Y nunca voy a cobrar más de 150 jornales como máximo de indemnización por despido. Después, dos casos chiquitos antes de irnos. Sí. ¿Sí? Entonces, tengo el tema del despido indirecto, que eso muchas veces se habla. Es, por ejemplo, a mí me trasladan de un lugar a otro. ¿Sí? El empleador me pasa de trabajar en Maldonado a Paysandú. Uh-huh. Eso es una condición que afecta fuertemente la condición de trabajo. Es un despido indirecto. Me baja el salario. Puede ser pasible de despido indirecto. Me cambia, me reducen la cantidad de horas de la semana. Eso implica menos salario. Un despido indirecto. Me baja de categoría. También es causal de despido indirecto. Hay una agresión por parte del empleador al empleado. Es causa de despido indirecto. Pero hay un tema que la gente, que tenemos que tener claro, que el despido indirecto, la carga de mostrarlo va de parte del empleado. O sea que no es... Ahí tenés que ir al Ministerio de Trabajo. Tenés que ir al Ministerio y demostrar. Entonces no es algo tampoco tan fácil, ¿no? No es algo que le traslada la carga al empleado. Por ejemplo, a mí me cambiaron de un lugar a otro. Me cambian de una sucursal a otra, claro, que me queda prácticamente es imposible para mí trabajar. Yo puedo invocar un despido indirecto. Tendría que dejar de trabajar, presentarme al Ministerio de Trabajo y después posiblemente tener que realizar una acción en la justicia. Claro. O sea que a veces, muchas veces uno en la fervor del trabajo piensa, esto, a mí me hicieron esto, está, es como que me hubieran despedido. Pero no es que te va a pagar el despido de la empresa, tenés que recorrer todo un camino para ver si eso efectivamente se da. Y en esos caminos siempre hay 200 vueltas y esperas y etcétera, etcétera. Claro. Te lo digo para que a veces uno también lo haga con una cabeza un poco más... más de tratando de tener, sí, pruebas, asesorándose, como más medido, no que no, claro, lo haga, ¿entendés? Claro, sino, claro, que tenga... Implica otros pasos. Otros pasos, impecable. Y bueno, lo último, que dos cosas antes de irnos, es que los próximos temas que tenemos para ver es la estructura tributaria del Uruguay. Uh-huh. Ese es uno de los temas que tenemos planteado. Y el otro tema es empezar por el tema de las empresas públicas. Después veremos bien cuál hacemos primero que el otro. ¿Tá? Y lo último, un agradecimiento, que todos estos programas que estamos grabando, sí, se están colgando en un blog de la biblioteca de la universidad, la facultad de la universidad, en el cual se están disponibles para todo el mundo. Entonces eso está bueno porque se le está dando una difusión más de corte académico a todo esto. Entonces también es una difusión realmente interesante y se ve que han tenido buena, por supuesto, buena aceptación. Y la invitación a todos los que escuchan este programa por esa vía, a que se comuniquen y nos hagan también preguntas, que planteen inquietudes por las vías de contacto que damos. Contador Luis Freda, muchas gracias por esta mañana, como siempre, y la seguimos. Arrancaríamos con la estructura tributaria, entonces, en la próxima. Dale. Los impuestos, qué tema. Gracias, Luis. Vamos arriba.